El DJ, por favor, si repite esto, dale valor, sí, que lo sientan en los huesos. Usted tiene el control, usted que sabe de esto. Todo el mundo va a la pista cuando suenen esto. En esta fiesta todo el mundazo está gozando. Y que ni fiesta lo caliente está confiando. Si estás ready pa' moverte, dime. Y si estás ready pa' sudar, dime. Dale, súbelo, súbelo, súbelo now. Súbelo, súbelo, súbelo now. Súbelo, súbelo, súbelo ahora. Súbelo, súbelo, súbelo ahora. Y allá está arriba que bocina, y que se sientan estos platos como si te en la cocina, que haga ruido donde quiera y que reviente la ciudad, desde el Faro a Colombia.